Cómics. Cine. TV. Libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Como cada semana su somnoliento amigo Rula Mutarrata del Yermo. Sí, somnoliento. ¿Y eso, carnal? ¿No dormiste bien? No, yo nunca duermo bien. Qué mal. Duermes sobre una piedra, ¿no? Duermo sobre una piedra con la ropa puesta, como un animal. Bueno, no tenemos ropa, pero más o menos. Como Jean-Paul Valley, ¿no? Oye, Paul Bailey, hazme el favor, ¿eh? ¿Cómo olvidar esa escena? Es divertidísimo, la verdad. Yo vi un panel así, X, no es como que sea un splash page ahí central o un panel central. No, es un panel X ahí de transición. Pero se ve tan estúpido. ¿Cómo me gustaría que alguien hiciera un homenaje a eso? Hasta portada, ¿no? Con el de Paul Bailey en derrotas. O con alguien ahí en derrotas. Honestamente estaría padre, pero bueno. Me encantaría ver si pudiera poner un homage de eso en Calimán. No sé, a ver si puedo. Sin duda hay bueno, no dormido, a lo mejor desmayado, no sé. Ándale, algo así, estaría divertidísimo. Pues bueno, les recordamos que eso es El Café Comiquero y nos pueden escuchar cada semana a través de sus diferentes servicios de streaming como Spotify, Apple Podcast, sí, YouTube Music, iVoox, etcétera, etcétera. Donde quiera que escuchen podcast, ahí está el programa. Y también la pueden descargar en formato MP3 en archive.org. Y pueden encontrar el link en nuestras redes, las únicas dos redes sociales, Facebook e Instagram, nada más por ahora. Y pues ya, ahí estamos. ¿Cómo? Y pues ya, ahí está, ya nos vamos, adiós, bye. Bye, no sé. Así es, mi hermanito. Oye, pues nada más contarte que la semana pasada es que iba a ir al concierto de Tarja y Marco. Simón. Estuvo muy bueno. Lo que sí es que sí estaba yo medio villamelón porque yo creo que el 70% del concierto fueron canciones de Tarja, que sí me gustaron, algunas las conocía, la mayoría la verdad es que no, porque no seguí mucho su carrera solista, cantaron juntos algunas rolas de Nightwish que yo quería escuchar, unas que nunca había escuchado en la vida con ninguna iteración de Nightwish, entonces pues para mí fue fantástico, grandes músicos los que trajeron. Y aparte con una filarmónica mexicana, por cierto, que acompañó en la mayoría del concierto. La verdad, muy, muy bien. El auditorio se llama Auditorio Blackberry. Está por el metro Chilpancingo. O sea, si tú ves por fuera, dices, aquí hay un auditorio. O sea, no hay señal alguna de que por ahí sea un centro de conciertos. Y la verdad es que es un foro bastante bueno, ¿eh? Ok. Te voy a decir que le gana al Circo Volador en que tiene aire acondicionado. Ah, sí, ese es el gran problema en el Circo Volador, ¿eh? Sí, la verdad sí fue todo un tema ahí cuando fuimos a ver a Lord of the Lost. Acá la verdad es que tiene aire, bastante cómodo, no sé cuántas personas le quepan, no debe ser muy grande, solamente pues está una planta baja y sé que hay como unos balconcitos que nosotros estuvimos en la planta baja, yo creo que como a unas 20 filas de distancia había sillitas, la gente muy... Como siempre pasa en casi todos los conciertos de metal que hemos ido, ¿no? O sea, rudos, pero educados, ¿no? Pero educados, sí, somos bien educados, sí. Sí, entonces, muy buen concierto, la verdad me gustó mucho. Una anécdota curiosa es que pues, acaba el concierto, mi esposa va al baño, yo voy al baño, y quedamos, nos vemos acá, sí. Y se me perdió mi esposa, por un ratito. O más bien yo me perdí. Pero entonces, lo cual es bastante estúpido de mi parte porque el lugar es muy pequeño, ¿no? Pero bueno. Pero el caso es que en ese ratito que no nos encontramos, ella se encontró uno de los músicos de la orquesta. Y me dice, no, muy amable los chavos. Y que le dijo mi esposa, oye, pues la verdad es que tocaron muy padre, está increíble. Y me dice, le dijo a este chico que era uno de los chelistas de, no, pues que para mí es un sueño, siempre había querido, me encantaba Nightwish, que no sé qué. Y le preguntó a mi esposa, oye, pues para ensayar, ¿qué tan difícil fue pues orquestar todo esto? Y así, no, 3 ensayos hicimos, nomás dije, ¿qué? Pues es que hay músicos profesionales, dude. Oh, qué bárbaro, o sea, yo en mi cabeza era de, pues vamos a ensayar friego de horas para pues, las partituras y que acomodarse con la banda en vivo y todo. No, dude, que de veras que fue así como mind-blowing para mí, ¿eh? Sí, bueno, yo sí tenía entendido que hay, o sea, que los tiempos de ensayos para, no quiero decir que toda la música, pero sí hay varios actos, varios conciertos que no hacen tanto ensayo, ¿eh? O sea, te digo, lo que es ser músico profesional, hasta donde yo me acuerdo, por ejemplo, el... no me acuerdo que alguien una vez me dijo que, por ejemplo, para los ensayos de una sinfónica, o sea, realmente empiezas a ensayar bien, bien, bien, bien, bien, como que pues una semana antes de que empiece la temporada, ¿eh? ¿En serio? ¡Wow! ¿Eh? O sea, el resto del tiempo, tú solito ahí en la soledad de tu casa, pues estás practicando porque pues, eres músico profesional. Uh-huh. Pero pues ya eres tan fregón que pues, cuando te juntas ahora sí que literal con toda la banda. Es como una semana de prácticas y órale, ya, vámonos a lo que vinimos, ¿no? Qué fantástico. De veras que lo que es no saber, ¿no? Porque pues, como yo no sé nada de tocar música, para mí es como magia, ¿no? Honestamente, sí, exactamente. Entonces ellos que traen su técnica, y, o sea, de años de experiencia. Bueno, y ni tantos porque se veían muy chavos. O sea, por ahí mi esposa sacó una foto con este músico, se ve muy joven. Creo que menos de 30 años. Pero pues ponle tú, no sé... 10 años de experiencia, pues ya suena, ¿no? Y, o sea, como dices, ese profesionalismo, pues la verdad, mis respetos, ¿eh? Sí, está cañón. La verdad es que está canijo, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero sí, muy buena experiencia, muy padre. La verdad, me gustó mucho. Logro desbloqueado, escuché ya canciones de Nightwish con la voz de Tarja. Genial. Entonces, para mí, 10 de 10. Y ahorita, antes de empezar con cómics y más chismes, ahorita me recordaste una anécdota de... He estado viendo algunos pues es decir que me da la nostalgia, pero estaba viendo algunos videos antiguos de la NBA de los 90s. Okay. Y de ahí me puse a ver algunos reportajes de hace como 15, 20 años, de entrevistas a los grandes jugadores, pero de los 80s. Y encontré una que es la genialidad con Larry Bird. Oh, qué genial. Cuando todavía, ¿te acuerdas que Larry Bird fue coach de los Pacers? Que ahorita llegaron a la final de la NBA, otra vez, por cierto. Oh, wow. Sí, sí, me acuerdo que fueron en la época donde estaba Reggie Miller, creo. Bueno, Reggie Miller pasó toda su carrera en los Pacers, imagínate. Sí, sí, sí. Y más o menos era la época por la que los Pacers llegaron a la final, perdieron contra los Lakers, etcétera, etcétera. Le pregunto, obviamente, las preguntas obligadas. Si ustedes no lo saben, Larry Bird, uno de los mejores jugadores de básquetbol en la NBA, tenía su rivalidad con el Magic Johnson desde el colegial. Uh-huh, sí. Entonces, cuando llegan a la NBA, ya se odiaban y terminan en, o sea, lo que es la vida, ¿no? Terminan en polos opuestos del país en los equipos que más se odiaban en ese entonces. Bueno, o sea, los Lakers y los Celtics. Y... le hicieron o sea, estaba muy padre la entrevista, porque pues, la entrevista acá con Larry Bird, y de repente cortaba con la misma pregunta al Magic. Y pues, las preguntas a Larry Bird fue de, oye, o sea, el rumor era cierto de que le cerraban la ventilación al Boston Garden cuando jugaban los Lakers allá en Boston. Y Larry dice, no, pues, o sea, para nada. El problema es que el Boston Garden en ese entonces, fíjate cómo eran las cosas, realmente no tenía aire acondicionado. ¿Sabes cuál era su ventilación? Tenía que abrir las puertas principales y había ya un dude echando aire. ¡Wow! Ok, sí que era otros tiempos. Y entonces, pues llegaban ahí a jugar los Lakers que venían de Los Ángeles, donde había más dinero, etcétera, etcétera. donde se iba aire acondicionado, pues para ellos era un infierno, ¿no? Y está padre la entrevista porque cortan ahí de Larry de, no, pues es que esto es lo que pasaba, no es que le cortáramos el aire acondicionado. Cortan al Magic de, absolutamente nos cortaban el aire acondicionado, nos cerraban las ventilas, no podíamos jugar ahí, no podíamos existir en los vestidores, ¿no? O sea, oh my God. Es divertidísimo. ¿Sí? O sea, me acuerdo mucho por eso de la ventilación, ¿no? Que en el circo volador, pues no hay aire acondicionado, dije, shit, estuvimos al estilo Lakers contra Celtics en los 80s. Sí, no. Wow. No me hubiera imaginado eso. O sea, uno piensa en la NBA y piensas en pues las grandes arenas. Sí, las actuales, las, ¿no?, actuales, claro, o sea, y pues con todas las amenidades y todo el rollo, pero pues no siempre es así, ¿verdad? Pues, y no en todos, sea, los equipos es igual. Y no todas. ¿Sí? No me acuerdo si todavía existe, si todavía juegan ahí, pero los Pistons que jugaban en el Palacio de Auburn Hills, pues era como un era un almacenzote, ¿eh? Era la arena y se acabó, ya, lárgate. En cambio, ya hay muchos otros lugares donde casi son centros comerciales. El Staples Center de Los Ángeles es centro comercial. ¡Ay! Aparte juegan básquetbol aquí unos. Sí, pues como el tiempo fue el Madison, ¿no? El Madison Square Garden. El Madison es casi un museo y juegan básquetbol aquí unos. Exacto. Pues es que, fíjate que eso es lo que a veces uno no dimensiona, ¿no? Porque, por ejemplo, los estadios de fútbol de aquí de México, pues es un monstruo como... Son muy utilitarios. Son muy utilitarios, o sea, son para lo que son. Pero mira, te voy a decir una cosa, o sea, por ejemplo, vi el Estadio Azteca, que está feo, o sea, la verdad es que está feo, o estaba, no sé ahora cómo lo están remodelando. He ido como 3 veces, solamente de ellas, una vez fui a un partido de fútbol. Las demás fui a ver a Michael Jackson y Paul McCartney. Oh my God, Y algún día les voy a decir lo paisano que se vive, ¿no? con todo respeto a nuestros paisanos, pero santo Dios. Sí, santo Dios. Pero te digo, en general está ok, pero está muy grandote. Ya hace como un año me invitaron a la Feria del Libro de León y nuestro hotel quedó al ladito del estadio de León. Y así de, ¿ese es el estadio? Está todo chiquito. Pues sí. O sea, y en mi cabeza, o sea, y las tomas, ya sabes, ¿no? Cuando ves los estadios, no, pues la gente, todo el mar de gente ahí, en la barra, en la porra, etcétera. Y dices, no, pues realmente no. Bueno, no he entrado yo, pero que sí, o sea, no he entrado al estadio, pero sí he estado por ahí, por las instalaciones y demás. El que sí puedo decir que sí se ve más, honestamente, más pro, y ustedes que vivan por allá me podrán corregir, es el Miguel Hidalgo en Pachuca, ¿eh? Oh, ok. ¿A poco? Ese no lo ubico, fíjate. Aparte, como ahí está lo del Salón de la Fama del Fútbol y todo eso, o sea, sí, honestamente está mucho mejor. No entré al estadio, pero por ahí afuera, o sea, la verdad sí se ve muy, así como que, hijos, ¿no? Pues sí, sí impone, ¿no? Pero hay otros estadios. Miren, yo he ido al CU, y perdón, pero es un cuchitril, ¿eh? Y sí, yo sé que soy muy parcial porque detesto a los Pumas con todo mi corazón y toda mi alma negra, negra, negra. Aparte de eso, sí, el estadio es un cuchitril. Y mi papá confirma, porque a él le tocó ir varias veces y dice, no, pues está feo. Bueno, también es un poco parcial mi jefazo porque pues, él le va a la América y los Pumas tampoco le caen, ¿no? Pero bueno. Sí, no, fíjate que ese sí nunca lo he visto. Ah, no, sí, una vez fui. Y sí está feo. O sea, afuera, mira, es más, ese está al revés. Afuera del estadio está bonito porque es una zona muy histórica y demás. O sea, la verdad es que la zona está padre. Entras, o sea, hacia la estación del estadio, se ve muy lo que es, ¿no? Un estadio icónico, capachón. Sí, claro. Y ya entras y dices, ah, fuck. Oye, ahorita se van a dejar venir todos los Pumas y de León en los comentarios, ¿no? Ah, que se vengan todos los Pumas, total. Échenme a su perro amarillo que tienen por mascota, órale. Oh my God, no. Rápidamente, antes de entrar en materia, fíjate que te tengo una mala noticia. Oh, damn, a ver. Bueno, no se murió alguien, ¿verdad? No. Ah, bueno. Probablemente es una mala noticia. Quizás estoy siendo muy. Demasiado fatalista. Fatalista, quizás sea la palabra, pero bueno. Los Basel de Bolt Comics tuvieron la genial idea de vender Bolt. Ay, fuck. ¿Cuándo pasó eso? Apenas el 30 de mayo. Oh, damn. No exactamente de que ellos ya ni siquiera estaban en edad. No, no, no, no, no. Pero la compañía, una compañía con la que habían hecho un partnership, que se llama Ayrton Books. Ahora estoy buscando exactamente qué hicieron con este. ¿Qué hicieron con Bolt? Pero bueno. Compró la mayoría de Bolt. Ok. Y pues ponen, obviamente, van a poner ahí al. A su banda más ahí dentro del el, este pues dentro de la estructura jerárquica de lo que ahora quedará como Bolt, que pues siguen estando los veces más el otro dude, pero sí, así como lo así como fue el reporte es que mira, por aquí está Ayrton Books, el publisher de fantasía, ciencia ficción y otros libros de audiolibros, ha adquirido la mayor parte de las acciones en Bolt Comics. Fucking fuck. No, pues ya, si es control mayoritario, pues olvídate. O sea, tienen que las acciones son ya, de ellos, ¿no? Ya valió, ¿no? Sí. Sí, Red Bruno y Steve Bellio son los otros dos dudes que estaban en Ayrton, que ahora van a estar ahí Bolt. Pues, o sea, se supone que es para... Ya sabes cómo siempre son este tipo de noticias, ¿no? De, ah, sí, es para hacer mejor las cosas. Aquí en mi cabeza es de para sobrevivir, ¿verdad? Pues yo creo que sí. O sea, y a lo mejor en la cabeza de los BSLs, pues es pues, business on era business. Era esto, ¿no? A la goma, ¿no? ¿Sí? Pues sí, seguramente. Sí, no me encantó la noticia, ¿eh? Híjoles, es que la historia no nos da buenos ejemplos. No, para nada, exactamente, o sea... Los ejemplos que tenemos a la mano, uf, son malos, ¿eh? Mira, cuando es una editorial de cómics que compra otra, que absorbe otra, no va tan mal. Mira, yo me acuerdo mucho de Arcaya, que fue Arcaya. Absorbido en su momento por Top Shelf. Y después Top Shelf y Arcaya fueron adquiridos por Boom. Exacto. Y ahí están. O sea, de hecho, David Peterson sigue publicando Mouseguard, hay nuevas miniseries, siguen publicando cosas que estaban en Top Shelf. O sea, por ese lado... Pues, o sea, ahí no hubo tanta bronca, ¿no? Cuando Wildstorm, cuando DC compró Wildstorm, pues ahí está, ¿no? Pues algunos personajes ahí siguen, ¿no? Sí. Sus caprichitos de Jim Lee de hacer colecciones de eso, ¿no? Pero bueno. Pero por ejemplo, cuando... O sea, el ejemplo que más me viene a la mente, y de veras espero, con todo el corazón espero que no sea el caso, es el caso Valiant. Ah, es cierto. Que Valiant primero fue comprado. El Valiant viejito, o sea, les hablo del Valiant de los noventas. Que lo compró Acclaim, que era un desarrollador de videojuegos. Les funcionó un tiempo para hacer videojuegos. O sea, hicieron juegos de Turok, de. Ay, ¿cómo se llamaba esta? Shadowman. Exxon Man, bro, como dos. Hubo como dos, hubo un crossover con Iron Man, ¿te acuerdas? Iron Man, Simón. Entonces, en videojuego, no en cómic, pero pues tuvieron en su crossover. O sea, medio les funcionó. Termina ese asunto, regresa Valiant solito y lo compran unos, no sé, Duracell, no me acuerdo cómo se llamaban, unos dudes que absolutamente nada tenían que ver, ¿no? Y luego los compra, a esa compañía lo compra otra compañía y se vuelven ahí como que parte de ese rebaño, la venden otra vez, ahora lo tiene Alien Comics, ahora Alien Comics es distribuido por IDW, es un desastre. Y en el proceso, pues sí se fregaron a Valiant. Pa' pronto. O sea, pa' todos los... O sea, ahí sigue la IP si tú quieres, pero... Pues una IP que está como envenenadita, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, ahí siguen las intenciones, ya ves que cada rato dicen, no, sí, vamos a seguir, y no sé qué. Give up. Seriously. Sí, caray. Pero pues sí, digo, ese es el ejemplo que más me acuerdo donde salió muy mal, ¿no? Porque eran empresas que fueron compradas por empresas que no entendieron el negocio ni les interesaba, ¿no? ¿Quién sabe quiénes sean estos? Por lo menos es Books, o sea, es una editorial de libros, o sea, por lo menos algo entienden de eso, ¿no? Pues sí, ojalá algo capten, vamos a ver. A mí esta semana me tocó... Pues digo, los Basel, pues yo creo que tuvieron que decir, pues bueno, el negocio tiene que seguir. Me tocó verlos en entrevista a Adrian Basel y a Nathan Gooden, en entrevista con Near Mint Condition, hablando de Big Rig, que por cierto ya me suscribí en la portada variante, que no va a estar barata, pero bueno, $10. No, está bien triste cara, ya tú, ¿eh? Ah, Pinche momocos, dude. No sé. Está bien bonito. Está bien bonita la caja. Lo más que pagué fue por una portada variante, fueron $499. Y honestamente fue porque tenía cashback para pagarla, ¿eh? Esta me dijeron que va a costar $10. O sea, $240. Dije, bueno. En general no te salió tan súper caro porque todo Big Rig está caro, ¿eh? Sí, todo Big Rig está caro. Y más las de Daniel Warren Johnson, tanto la portada del cómic, del cómic suelto, como el hardcover edición de lujo, que ya está según agotado, vete a saber, con la portada de Daniel Warren Johnson también está agotadísimo, ya, y carísimo, estaba como en $75. ¡Casu, máquina! No, ahí sí ya, too rich for my fucking blood. No, y la portada de Daniel Warren Johnson es una en 100. No, dije, no, o sea, sí, soy fan, pero la neta no. Pero cuando me dijeron de la de Peachy que estaban, dije, bueno, pues sí, te los pago, ¿no? Pero digo, fueron a promocionar eso. Yo creo que están apostando muchísimo a que Big Rig jale, pero muchísimo. Su publicidad está saliendo en varios sitios de cómics, en The Beat. No me meto ahí porque me apesto, pero se supone que también hay banners ahí en Bleeding Cool, o sea, varios sitios de cómics, ahí encuentras banners de eso. Hay PT Comics también, les ha hecho varias puff pieces, o sea, sí, de esas amenazas, reportajes de, ah, oh, sí, eso está bien oso, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que ni lo han leído. De verdad es que le han metido mucha lana, ¿eh? Sí, y hasta hicieron un video con el tal Post Malone, que Beto no sé qué haga. No sé qué cante, pero... Supone que es músico, ¿no? Porque todo, o sea, todo lo de Headshell es de músicos. Y mira, también no me he dado la tarea de buscar Post Malone en YouTube, pero... Tampoco es como que me muera de ganas, ¿no? Sí, ¿no? Pero y él mismo hizo un video promocionando el cómic, o sea que... Pues sí está involucrado, ¿no? O sea, y para sus fans, pues está bien, si hay varo, ¿no? Digo, lo están promocionando fuerte. Yo espero que les vaya bien. Van a ser, creo, 4 números, pero realmente son números dobles. Lo que estaba comentando Adrian Basil es que son 8 capítulos, pero pues que decidieron sacar 2 capítulos por entrega. O sea, todos son 8 capítulos de 22 páginas. Sí, también yo eso había escuchado en algún lado, sí. Y pues por eso también el cómic creo que está en regular, está en $8 o $9, algo así. Sí, exacto. Entonces... Pues a ver cómo les va, pero pues no, tampoco me gustó mucho eso. Ojalá que lo hagan bien, ojalá que mantengan lo que ya tenían, por ejemplo, creado con Barbaric y todo eso, y pues con los demás. A Monishot también le metieron mucho mucho hype en estos días, ahora que sale la nueva serie. Está buena, ¿eh? Está bastante, bastante buena. ¿A poco sí? Sí, o sea, yo ya. Originalmente cuando salió no me llegó el número, Ni modo, ¿no? Ya sabes, ahorita seguimos con esos problemas de distribución de cómics, fantástico. Y me dijo, oye, sorry, no llegó. No pasa nada, ¿no? Un par de semanas después, porque bien curioso, cuando recojo el de Lily, número 4, que ese sí ha salido ahora sí a tiempo. Pues también me pasaron ese. Ahora el de Lily es precioso. Ya, obvio, en su momento vamos a hacer un review a fondo, por cierto. Sí. Yo les puedo decir que es miren, sí es horny, sí es sí es dark, sí se ve es precioso el dibujo, pero creo que casi nadie ha hablado de lo jodidamente divertido que es, ¿eh? Es muy, muy divertido cómic, de verdad. Y Moonshot obviamente no se queda atrás, pues es que ahora sí hay un comediante detrás de él, que es Peyton Oswalt, que sin ofender a Sarah Beatty y a Tim Seeley, cuando lo escribían ellos nada más, sí había un dejo de amargura al respecto de todo lo que veías en Moonshot. No es que lo deje de haber ahorita, pero Patton Oswalt está más acostumbrado a manejar la amargura. Entonces, la amargura sigue estando ahí, pero pasa a segundo plano para hacerlo verdaderamente divertido. Aunque si llega a ciertos momentos dices, ok, aquí es donde el Sting pega, ¿no? Ok, o sea, muy buen balance. Y pues es que sí es un pro en eso Patton Oswalt, ¿no? Es que de veras es un pro. O sea, que por mucho, ¿no? Sí, está muy bueno Moonshot. Si lo pueden conseguir, pues adelante. Por cierto, fíjate que cuando fui a conseguir Lilith, había otras copias de Lilith ahí disponibles en Fantástico, por si las querían, ¿eh? Ah, qué bueno. Sí, había una portada que sí me daban ganas de agarrar, una portada normal. Hasta no me acuerdo el nombre del artista, pero es muy buen artista. Dije, oh, bueno, pero no, ya pagué esta, ¿no? Y Había un par ahí de portadas puercas, por si quieren, siempre son más caras, pero pues valen la pena. Me da gusto de que ya, cuando una tienda de cómics trae más de una copia de un cómic, es porque debe haber al menos un par de babosos que ya lo preordenaron. Entonces, pues me da gusto de que haya gente aquí en México que le haya entrado a Lilith, Sí, eso quiere decir que trajeron para los que pidieron y trajeron más, porque ya hay gente que le interesó, ¿no? Simón. No, pues muy bien, carnal. Pues digo, bien por eso, bien por Big Rick que viene. La verdad, el arte se ve increíble. Me encantó. Por ahí estuve viendo el preview. Se ve increíble. Sí, ¿Tú conseguiste el Free Comic Book Day de ese? No, ese yo no. Me llevé el de Hysteria, el que es de Flippart. También está bueno. Que yo no daba ni un centavo por ese, que crees que también se ve bueno, ¿eh? Se ve muy bueno. Se ve muy bueno y está. Y ese va a ser igual novela gráfica, ¿no? Como, es una novela gráfica, igual que, por ejemplo, Dying Inside. Que Dying Inside, sí, exacto. Entonces, pero vi el. O sea, el mismo preview que tuvieron en el Free Comic Book Day lo tienen disponible, creo que en comicbook.com o no me acuerdo en qué sitio. Y está muy bueno. O sea, el arte se ve increíble, se ve muy. O sea, sí es Nathan Gooden, pero es otro Nathan Gooden. Es muy. Y de hecho, él lo comenta que él pues buscó adaptar su estilo. Dice. Que quiso canalizar su Daniel Warren Johnson interno. ¡Órale! Okay. Y sí, porque tiene cierto saborcito a manga, pero con un cómic americano, by way of Mad Max, ¿eh? Sí, de hecho, sí. Justamente, siempre que menciona eso de Big Rig, pues yo me acuerdo del War Rig de Furiosa. Sí. Imposible no pensarlo, ¿no? No, entonces, pues le tengo muchas ganas. Ojalá que lo vaya bien con al título. Traen planes para Deluxe Hardcover, o sea, todo bien. Esperemos que esta adquisición pues no les pegue y pues solo el tiempo lo dirá, carnal. Solo el tiempo lo dirá, exactamente. Pues sí. Sí, ni mollo. Así las cosas, mi manejo. Pues, ¿tienes algo más por ahí? No, quería darles las malas noticias y mandarlos al carajo. No, bueno. Pero bueno, tratemos de ver que hope for the best, ¿no? No. No. ¿Ves cómo tú y yo somos como ese de We're gonna die your phone, ¿no? Siempre que vas a decir que como soy, pero las películas de hombres de negro afectaron mucho, mucho mi sentido del humor para la posteridad. ¿Te acuerdas de ese? En Hombres de Negro 2. Cuando será muy buena. Cuando desneuralizan a Kay. Sí. Ok. Y que llegan unos goons ahí a hacerle de jamón por tratar de matar a Kay, a Jay, no sé qué. Y uno que tiene una voz bien grave, ¿no? Así de, drop the weapon. Y entra Jay, así de, no. Ese no, o sea, todo burlón y canijo. Ese es, o sea, es lo que escucho en mi cabeza siempre que le digo a la gente no, ¿sabes? Sí, no. No. O sea, vete al diablo, ¿no? No, a mí, ¿sabes qué? Se me quedó a la fecha de eso de Hombres de Negro 2. Cuando van a desneuralizar a Kay, okay. O sea, no, cuando apenas van y que entran en un cuarto blanco, ¿no? Y está el Jay así de, este es el desneuralizador, van a pasar a través de ti, quién sabe qué tecnología para encontrar tus recuerdos, salvar la galaxia, no sé qué. Y Kay, ok, what's that? Desneuralizer. Triste el Jay. Hay varias veces en el día en mi trabajo que cuando estoy explicando alguna junta y me salen con una pregunta de ¿entonces qué era eso? Sí, el desneuralizador. Sí tengo mis desneuralizer moments durante el día, pero bueno. Digo que es un tipo de humor que afectó mucho el mío. Lo moldeó para la posteridad. Y era un humor muy bueno. O sea, esa pareja cómica me encantaba. O sea, Kay no era chistoso. No. Pero el humor que se manejaba a partir de él era fantástico, Y Frank el perro. Ah, y el Frank. Y los gusanos. Y el de la tienda, no me acuerdo cómo se llamaba. Reggie, ¿no? Jeeps. Ah, Jeeps, sí, es cierto. Ah, Jeeps era la onda, en fin. Cada vez más deforme, ¿te acuerdas? Que cada vez que se deformaba más la cara. Cada vez salía más deforme el pobre cosa, no sé qué sea. Ay, no, muy bueno, la verdad. Que por eso también era un cómic, ahora que me acuerdo, de Malibu. Sí, yo a la fecha sigo diciendo que esa es mi película favorita basada en cómics. ¡Wow! Hombres de Negro, ninguna le llega, ni por error. Que técnicamente es de Marvel, O sea, pues sí, técnicamente lo es. ¡Wow! Y aparte buen soundtrack, me gustaba mucho. Barry Sonnenfeld, creo que era la música. Danny Elfman. Danny Elfman, cierto, Barry Sonnenfeld era el director. Danny Elfman, qué buen soundtrack tenía, ¿eh? Sí, es, típico Danny Elfman. Sí, sí, con sus Danny Elfmanismos. Con sus Danny Elfmanismos, no tienen otra forma de describirlos, exacto. Pues entonces vamos, pues entremos vamos a darle, en materia. Entonces, esto que va a estar un poco complicado. Sí, un poco, porque vamos a hablar de Monstres, que si ustedes han seguido el Café con Miqueros desde hace algunos años, hace años que no hablamos de Monstres. Hubo una parte de mí que se veía, pues, intimidado por esto, ¿eh? Sí, que estaba como muy choncho el monstruo para comérselo, ¿no? Hijo, de veras que sí, ¿eh? Pero creo que todo, o sea, un poco el por qué retomamos esta serie, esta franquicia, pues es porque te reencontraste con Monstres en una muy bonita edición, ¿eh? Sí, compré la edición hardcover así, oversize, y que trae 3 TPs por cada una, compré el libro 2. Ah, no, pues que creen que está tan bonita que voy a comprar el 1 y ya en el verano viene el 3, entonces yo seré feliz. Entonces tú lo estás haciendo en el deluxe hardcover, yo lo estoy siguiendo en los TPBs. Simón. Ok. Y ahora yo tengo todos los que están publicados hasta ahorita, tengo hasta el volumen 9. No había leído el 6. O sea, la verdad es que no la había seguido, ya sabes, muchas cosas que leer. Y dije, no, a ver, cuando platicábamos acerca de este programa, vamos a hablar del volumen 6. Pues sí, pero ¿sabes qué? Dame chance, porque voy a leer todo, ¿no? Sí, que si no lo saben, es lo que hace Marjorie Liu antes de volver a escribir un nuevo arco, ¿eh? Wow. No la culpo. Pues sí, porque se metió en camisa de 11 varas la señorita. O sea, resulta que es una estrella. Monstruos es muy buena historia, pero es muy compleja. Es muy compleja. Por ahí, no me acuerdo en dónde leí, creo que en Goodreads o en algún otro sitio donde hicieron una reseña. Hablaban de que Monstres tiene una estructura como de una novela en prosa. Además que contada en capítulos y en entregas de 22 o 24 páginas cada mes, entre comillas, cada que sale, ¿no? Entonces, la verdad es que yo me imagino que seguir Monstres mensual ha de ser un pain, ¿eh? Pues, no sé. Honestamente no sé, a mí me dan ganas de hacerlo, pero no me da la vida. Sí, no, y pues me imagino que cada que agarres un número nuevo, pues a menos que, quizá cuando se recuperan del hiatus y que vuelven a publicar continuo, pues a lo mejor te vas acordando, pero imagínate agarrar el nuevo número del arco que acabó hace como un año y dices, hijo, pues está cañón, ¿no? Bueno, eso sí, eso sí. Ahora, dicho esto, pues por eso decidimos, ¿por qué no hacemos mejor un primero, antes de hablar del volumen 6, pues un pequeño catch-up, ¿no? De dónde estamos, ¿no? ¿De qué va esto? Pues ¿de qué va esto? Bueno, Monstres, creación de Marjorie Liu y Sana Takeda. Precioso arte, ganadora N cantidad de veces de mejor artista, ha ganado mejor serie. Ha ganado un chorro de cosas esta cosa, ¿no? Oh, sí. 100%, y hay una excelente razón para ello. Resulta que creen si es bien buena la mendiga serie. Exacto. Básicamente, mundo de fantasía completamente diferente al nuestro. El setting es un mundo que es como una especie de China en la Revolución Industrial, una cosa es así. Es China de los 1920, que es más o menos la época en la que vivió la abuelita de Marjorie Liu. Marjorie Liu originalmente quiso hacer esta historia situada en... Originalmente iba a ser algo así como que en ese periodo de tiempo. Y dijo, no, mejor es de fantasía, pero con esa estética. Sana Takeda accedió, dijo, sí, no hay bronca, es una excelente idea. Una de las muchas cosas que Sana Takeda agregó al cómic en buena medida en la estética es, sí, vamos a hacer una especie de China en los 20s, que es pues, anterior a la Revolución Roja. Y vamos, lo que le voy a meter es mete muchos elementos de la arquitectura modernista de los 20, que es mi corriente arquitectónica favorita, que es el Art Deco. Y se nota, y es precioso, ¿eh? ¿Y qué creen? Cuando lo compran el Oversized Edition, se ve mejor, ¿eh? Fíjate que eso es algo que yo estaba un poquito preocupado, porque el arte de Sana, quizá ya me fui con la finta, porque el arte de Sana, por ejemplo, en Night Eaters, es un poco más suelto. Yo sentía que como que traía mucho esa imagen todavía. Dije, ching, ¿cómo se va a ver? O sea, como que ver el dibujo todavía más grande va a poner en evidencia algunas pues libertades que se da Ana Takeda, porque pues también no es fácil hacer un cómic, ¿no? Pero ¿qué creen que no, Tienes razón, porque en Night Eater sí, totalmente, su trazo es más suelto y con toda la intención, porque también no está fácil, o sea, tenía que estar haciendo monstruos y luego, o sea, no le iba a meter el mismo nivel de detalle, ¿no? Sí, porque Night Eaters lo hizo entre el hiatus de Monstres, o sea, está canijo. Sí, que por eso ya acabó y ya salió el tercer volumen y ya me llegó. ¡Qué bien! Ah, mira, pues ya próximamente nos tocará terminar también esa historia. Sí, exacto. Y ya, no sé, no lo he leído todavía. Me llegó literalmente ayer. Entonces, dije, ¡ay, qué coincidencia! Vamos a hablar de Monstres y casual me llegó el último volumen de Night Eaters. ¡Nice! No sé si vaya a tener continuación. Yo esperaría que no. O sea, el plan siempre fue 3 volúmenes. A ver qué pasa. Pero fíjate, eso que dices de Marjorie me hace mucho sentido, porque también el de Night Eaters tiene mucho que ver con China, pero como en sus... ¿qué? ¿40? ¿50? Algo así, ¿no? En la época donde Bruce Lee era joven. Exacto. Pues sí, en los 50. Por ahí de los 50 entonces, creo, ¿no? Exacto, exacto. Aunque pues estos personajes de Night Eaters son más antiguos, entonces pues hay influencias también por ese lado. Me gusta eso de Marjorie y de Sana, que tienen esa, de rascarle como al pasado. Marjorie, en el caso específico, pues el pasado de su familia. Eso está padre. Y Sana me encanta que le mete mucho, como dices, al Art Deco, pero además con esa estética pues muy manga. En muchas cosas, tiene muchos manguismos. Pues adivinen qué era lo que leía esta Sana Takeda de chamaca. Exacto, 100%. Y entonces en este mundo de fantasía, pues obviamente no es un mundo donde haya cosas bonitas. Eso es muy dark fantasy, ¿no? O sea, es 100% fantasía oscura, sí. En este mundo hay como 2 grandes facciones. O sea, hay guerra, o sea, hay bronca en la galaxia, bueno, en este mundo, ¿no? Hay 2 grandes facciones, humanos y una cosa llamados... Arcanics, que pueden lucir como humanos, a veces sí y a veces no. En mi cabeza, en un principio eran muy como mutantes. O sea, los mutantes que se pueden ver todos feitos o pueden ser como humanos, ¿no? Y luego hay híbridos. O sea, Arcanics y humanos que se han cruzado y han tenido descendencia y es una bronca. Pero aparte... Bueno, esos son los Arcanics. Realmente los que son así más puros, digamos, son los... Les dicen los antiguos, the ancients. The ancients, que son más como animales, o sea, son más furros, ¿no? Sí. Son muy furros, o sea. Todo lo furro. Hombre, este es uno de los cómics favoritos de los furros. Y luego también están los gatos, que de acuerdo a... Me encanta que cada número, no cada número, casi en todos los números, hay world building. La verdad, construido de una manera muy inteligente, que son los sesiones o las clases del profesor Tam-Tam a unos gatitos. Los gatos no son antropomorfos, pero hablan y se comportan como como Serena, como el gato de Serena, ¿cómo se llama? Luna, ¿no? Sí, de Sailor Moon, sí, claro. Sí, como Luna y Artemis, pero también pueden ser un poco más hábiles, o sea, a veces se pueden parar, pueden usar armas. Y son canijos los hijos gatos, como en la vida real, ¿no? Pero acá son más canijos. Pero aquí son muy canijos. Y estos gatos, según en ese lore que siempre presenta el profesor Tam-Tam, que cuentan, o sea, ahí es donde es mucho infodump que avienta Marjorie Liu, y está bien, es el lugar correcto creo que para hacerlo. Que no se los recomiendo que no se los salten, de veras, porque sí los ocupan, ¿eh? Oh, sí, de veras que sí. Y aparte es entretenido. Aparte no está tenido. Y de acuerdo al lore, me acuerdo en una de esas que dieron como su taxonomía o su clasificación de su bestiario de este mundo, pues decían que los gatos son más antiguos que los antiguos. Que estaban ahí desde hace mucho tiempo, ¿no? Como que son los habitantes originales del mundo. Y tenían poderes místicos, fenomenales y todo. Y ahorita ya no tanto. Y que incluso, en algún momento hablan incluso de la domesticación de los gatos de manera muy brutal por los humanos. O sea, oh, dude, qué feo. Qué feo. Básicamente una lobotomía y no sé qué. ¡Ay, shit! Ahora siento feo por los gatitos. Y luego hay otras cosas. Los dioses antiguos. Muy lovecraftiano el asunto, ¿no? Sí, que O sea, nosotros los decimos dioses porque realmente no tenemos otra forma de tratar de clasificarlos, pero pues básicamente pues sí son muy Lovecraftianos porque son seres muy poderosos que vienen de las estrellas. Oye, es Cthulhu. No exactamente, pero casi casi. O Yakosha, ¿no? En Conan, ¿no? Y eso, esa idea original de Marjorie Liu era hacer una historia acerca de, pues, iba a ser una muchacha con su mejor amigo, el Kaiju. Pero conforme empezó a escribir Monstres, se dio cuenta de, ay, creo que la estoy regando. Porque esto no es de una muchacha y su mejor amigo, el Kaiju. Es la historia de una posesión. Sí, se vuelve una historia bastante de horror. De una posesión intergeneracional que ha saltado de padres a hijos y de madres a hijas por siglos. Exacto. Y eso es otro también otro tema del background que tiene Monstres. Aquí vivimos una sociedad muy matriarcal, ¿eh? 100% matriarcal. O sea, la humanidad o la parte de los humanos tienen... hay una orden que se llama de Kumaya. No sé cómo se pronuncia, sí. Pero de Kumaya. Kumaya. Que son brujas, básicamente. Usan magia, pero son humanas. Y son ruthless, son bastante despiadadas. Y la Kumaya es como el brazo armado de la humanidad, de la federación. O sea, de la federación, no me acuerdo cómo se llama, la federación. Tal cual es la federación, es como que la alianza de las diferentes naciones humanas para hacerle frente a los arcánicos. Y los arcánicos, por su lado, tienen otras organizaciones que son la corte del The Dusk Court and the Dawn Court, ¿no? El crepúsculo y el amanecer. El crepúsculo, ¿no? Y la del ocaso. Exactamente. Y hay otras más. Resulta que hay facciones en el mar también. ¿Cómo le llaman? La corte de las olas, pero esa no sabemos todavía nada, ¿eh? Sí, ese es un gran misterio. Me encanta porque eso es como el mar. No sabemos bien qué anda con el mar, ¿no? Doñañaras. Sí. Y hay otra más, después conocemos la Blood Court, la corte de la sangre, que también tiene que ver con los Arcanics. Y entre todo ese rollo, tenemos la historia de Maika. O sea, está muy, muy interesante que hay mucho lore, hay mucho que contar, hay mucho background, cosas muy interesantes que hay entre la guerra entre humanos y Arcanics, que había estado en una pausa. O sea, es una cuando empezamos la historia, que conocemos a Maika, estamos en una tensa calma entre las dos facciones, ¿eh? Oh, sí. De hecho, yo creo que es uno de los grandes aciertos que hacen. Yo no nada más Monstres, muchas historias de situamos a los personajes. O sea, tienes que ponerlos en alguna situación que sea interesante. Normalmente, lo que he notado es que muchas historias empiezan literal en el filo de un conflicto más canijo, ¿no? Hacen muchas comparaciones. Siempre que leen acerca de Monstres, se hace mucho la comparación con Game of Thrones, con el Song of Ice and Fire, por lo complejo que es, por lo longevo que ya lleva esto de tiempo, por los personajes, que ningún personaje es exactamente, o sea, es totalmente bueno, todos son complicados. Entonces se hace muchas comparaciones al respecto. Y curiosamente, otra de las cosas que sí podría comparar es que ambas historias empiezan literal en ese momento donde todavía hay calma, pero estamos a punto de, ya nada más hay alguien buscando excusa para ponerse a hacer guerra, hijo. Sí, exacto. O sea, estamos a nada de que empiece el conflicto y Maika está en medio de eso. Maika tiene esa, la verdad tengo que decirlo, tiene mucho esa, pues ese tropo de que ella está en su bronca, quiere encontrarse a sí misma, pero al mismo tiempo es la clave para la salvación o destrucción del mundo, ¿no? Muy anime también, muy manga. Sí, lo malo es que no le podría importar menos el mundo. Exacto, o sea, es la, digamos, heroína o villana renuente. En ese aspecto, ¿sabes como a quién me recuerda? Mm. Que no sé si vaya por ahí, pero francamente, o sea, ¿te acuerdas de Kamui? Oh, Dios, bueno, sí, supongo. Kamui de la serie X de Clamp, pues, más o menos. O sea, Kamui también era un... O sea, no le podía importar menos el conflicto entre los buenos y los malos. No me acuerdo cómo se llaman en Clamp. Pero pues ahí está, le tuvo que entrar, ¿no? Y Maika, digo, no es que se deje llevar tan así. No es tan sonsa como Kamui, desde mi punto de vista. Pero sí le lleva un tiempo el... que le importe el resto del mundo. Exacto, porque en un principio ella lo que quería era ella misma, encontrarse a ella misma y quería venganza, ¿no? Básicamente lo suyo era la venganza. Quería desvelar el misterio de la muerte de su mamá. Uh-huh. Sí. Que la relación con su madre no es fácil, ¿eh? Yo digo, para ya. O sea, otra de esas cosas conflictivas con Micah. Sí, exacto. O sea, uno pensaría, o sea, quiere vengar a su amada madre. No, really. O sea, no. Pero pues tampoco es como que tenga mucha otra cosa que hacer, ¿no? Sí, exacto. Y su madre era compleja. Su madre la crió desde pequeña en un ambiente muy duro. Pues buscó siempre estarla entrenando, o sea, hacerla una persona pues fuerte, decidida, etcétera. Su infancia fue muy difícil. ¿Se acuerdan de John Connor y Sarah Connor en Terminator 2? Háganse cuenta. Oye, sí, buen punto. No lo había pensado, ¿eh? ¿Cierto? Sí, como o sea, que el John Connor lo dice, ¿no? Que siempre... Le cuenta ahí a Terminator Schwarzenegger de pues, mi mamá siempre estaba juntándose con tipos que me enseñaron a ser un jefe militar, ¿no? Más o menos era el asunto con Micah, ¿eh? Uh-huh. Todo esto porque Micah, su familia, desciende de alguien llamada la Shaman Empress, la Emperatriz Shaman. Big shit dentro de este universo, ¿no? Y digo, de una vez les damos el mega spoiler, así que si no quieren spoilearse toda la historia de Monstres, adelántale unos 20 segundos. Pero ¿cuál es la gran bronca de la Emperatriz Shaman y por qué su linaje, por qué su sangre es tan, tan preciado y tan peligroso? Porque los descendientes de la Emperatriz Shaman realmente no fueron procreados con otro, ni humano ni arcánico. Sino con un dios, ¿no? Son producto de la unión de la Emperatriz Shaman, que es un arcánic, y un dios antiguo. Shit. Para empezar, me sorprende que esas cosas puedan procrear, ¿eh? ¿Y qué crees que después de un rato te empieza a caer a veces ese diosecito de segunda división, ¿eh? Pero... Que entramos a una de las mejores partes del... O sea, sí, Micah es la protagonista. Es un poco difícil de repente, porque es... Si llega un momento en el que dices, Micah, tienes que ser tú uno. Micah, alguna vez lo dijo Mario Lino en una entrevista y me encantó, de Micah es la protagonista. No es una mala persona, pero no es una persona agradable. Es grosera, es violenta, es muy impulsiva. Pendenciera. Sí, o sea, de veras, es canija la desgraciada. Y el asunto es que ella tiene dentro de sí un dios antiguo llamado, ya después nos entramos cómo se llama, que se llama Sin, que técnicamente viene siendo como que su tatarabuelo. Tan es así que se te cayó el micrófono, ¿no? Sí, imagínate. Sí. Le dio un golpe. Sorry. Que ha estado... es como una especie de simbiosis que tiene con Micah y que así ha pasado con sus generaciones, ¿no? Su padre lo tuvo, su madre en algún momento, por una bronca. La Shaman Empress pues, se básicamente procreó con Sin. Un rollo. Y también hay un problema, que sí no se acuerda de muchas cosas. O dice que no se acuerda. Ya no le creo tanto a la cosa esa, ¿eh? Fíjate que eso es algo que de repente... Cuando empezó la serie, yo lo veía como muy en blanco y negro. Es decir, como que, pues sí, es esa cosa malvada que se le pegó a Micah. Y que cuando está inconsciente ella, pues él se alimenta de seres, no nada más de humanos, sino de lo que encuentra. Y que es un monstruo. Después vemos que no tanto. O sea, sí, es una criatura horrenda y lo que tú quieras, pero tiene cierta tragedia en sí mismo, ¿eh? Sí, una vez más, es que no hay personaje fácil en Monstres, ¿no? Sí, o sea, sí, es un canijo, básicamente es el culpable de mucha de la destrucción del mundo, bla, bla, bla. O sea, sí es un infeliz, pero cuando lo vas conociendo, resulta que no es mala persona tampoco, ¿no? Bueno, no es persona, ¿verdad? Pero... No, ni siquiera, o sea, sí es persona, no es humano, pero es persona, es un ser consciente. Sí, sí. Es buena bestia, bueno, más o menos. Es buena cosa. Sí, exacto. Y no es el único, hay más, a lo largo de la historia conocemos más dioses, y que algo que me encantó, que dije, eso es muy Lovecraft, que cuando por ahí se abre esta brecha dimensional y entra un nuevo, un dios... antiguo y las criaturas lo ven, sobre todo los Arcanics, se ponen locos, o sea, les entra literalmente la locura, o sea, porque están más allá de su comprensión, y dije, esto es muy Lovecraft. Eso sí es 100% loco, eso me encanta, ¿eh? Sí, no, la neta es que dije, I see what you did there, ¿no? Y mucho de lo que pasa en Monsters es eso, es Maika al principio queriendo encontrar pues cuál es el misterio de su madre, de la muerte de su madre, queriendo ver si hay alguna manera de deshacerse de Sin, porque dice, pues también ya me hartó esta cosa. Tiene el gran problema de que si ahora sí que cuando se pone muy punk Maika y Sin toma el control de su cuerpo, Sin lo puede hacer, pero tiene un precio. Básicamente le va comiendo, se va comiendo a Maika. Sí, cuando la conocemos, la vemos que tiene medio bracito, tiene como un muñón. Eventualmente el muñón va desapareciendo, ya no le queda nada. Sí, ¿no? Queda parejita del lado izquierdo, ¿no? En alguna ocasión. Tienen varios personajes de apoyo. Uno de ellos que me encanta, que es Ren. Ren, Master el Necromancer. Sí. Necromancer. Esa es una de las mejores palabras inventadas que he escuchado, ¿eh? Sí, Red Motmorian, que literalmente es un gato necromago, pero pues como es es muy japonés el asunto, pues es un Necromancer. Es genial. Hijo, sí. En alguna ocasión que ya termina todo fastidiado de Maika, porque Maika para variar es una infeliz, se le dice, espero, ojalá que el monstruo te siga comiendo y que termines tu día echa simplemente un tronco, que te quede la pura cabeza. No dices, ay, Ren, holy shit, dude. Oh, man. Ren es todo un personaje que juega para diferentes bandos, que ha sido difícil, o sea, también es complicado el personaje. O sea, en algún momento parecía que estaba 100% al lado de Maika, luego no, pero después sí, le reportaba a una de las cortes. Pero empieza a tener un soft spot por otro personaje que en un principio decía, ay, ya me imagino este personaje que vamos a estar sufriendo todo el tiempo, no sé, como que me empezaba a caer gorda, que es esta Kipa, que es un Arcanic, que es una zorro. Sí, sí, sí. Tiene orejitas de zorro y colita de zorro. O sea, básicamente es así, furro, ¿no? Básicamente. Pero los zorros en ese mundo tienen ciertas habilidades extrañas, como en muchos folclores acerca de los zorros. Sí, en Japón, por ejemplo. Japón, sé que en las leyendas celtas hay mucho al respecto de los zorros y de que son canijos, o sea, como que tienen poderes locos. Y una de las cosas que tiene Kipa es que tiene una como segunda visión, como que puede ver, es como la espada del augurio, puede ver más allá de lo evidente. Exacto. Puede ver incluso cuando un Arcanic o un antiguo se hace pasar por humano. Y ve las cosas como que en su verdadera naturaleza, es lo que yo siento. Uh-huh. Sí, básicamente es eso. Creo que esa es la intención, ¿eh? Y es seguro un personaje muy importante. Y termina siendo también como que la aventurínica parte pachona de Maika. O sea, más de una ocasión lo dice Maika, yo daría mi vida por esta niña. Por todos los demás ustedes infelices, muéranse en lo que a mí se refiere, ¿no? Pero con ella no. Sí, exacto. Cuando al principio la trataba con la punta del pie así de no largo, ya sabes, ¿no? Porque pues Maika era Maika. No quería nada que la pudiera... Consideraba que el amor, ya saben cómo es, el amor es debilidad, bla, bla, bla. Sí, Maika, ok. Y Kipa siempre pegada. Es un joven monstruos. Sí, nada más que decir que Kipa siempre pegada con Maika. Sí, de veras. Una parte de mí que sí dije, bueno, Kipa, hay un momento en el que yo hubiera dicho, ¿sabes qué? Fuck you. Que luego sí se va a tener sus propias aventuras, de repente acaba ayudando a los zorros que había quedado muy afectados después del Siege en una ciudad y con los dioses antiguos, todo ese rollo. Se vuelve una especie de figura heroica y clave para su raza, pero muy, o sea, la verdad es que le sufre cañón, ¿eh? Ah, pues sí, porque es una persona decente. Sí. No es perfecta, pero es decente. Creo que es la más decente en todo Monsters. Y me decías que sí, que Monsters es una saga bastante horny, sí. Mayuri lo quiso hacer desde el principio, vamos a hacer una historia canija y violenta y demás, pues también va a haber sexo como para aventar para arriba, hijos. Y me encanta cómo se ve cierta progresión conforme pasan los volúmenes. Porque empieza el primer volumen, pues hay ahí cierta, o sea, Maika tiene una amiga que se llama Tuya, que, o sea, hasta muy, muy, muy modosito el primer volumen, ¿no? hay varias escenas en donde, varios flashbacks, en donde Mike, antes de poner en ejecución un plan que tenía para conseguir información de la muerte de su madre, pues pasa sus últimas noches con Tuya, pero incluso así como que en camas separadas. Y era mucho el si son, no son, tal vez, a lo mejor. Para los siguientes volúmenes, Mario dice, fuck this shit, estas dos se gustan. Los siguientes volúmenes todavía, y no nada más estas se gustan, es lo más normal del mundo y el matriarcado es lo que domina. Y en los siguientes volúmenes, ¿y qué creen? Porque eran entre sí perros, ¿no? Me encanta eso, esa progresión de Mario y Lee. Cada vez le iba valiendo cacahuate más. Sí, como que le fue, como que le iba midiendo el agua a los camotes hasta donde podía llegar. Creo que Image, ah, sí, ah, dale. Ah, sí, ya publiqué Lovesick, ¿no? De ahí para abajo lo que quieras, no hay bronca, ¿no? O sea, ¿qué me puede espantar? En fin. Sí. Eso, la verdad es que honestamente en ese sentido no estoy tan seguro de lo que te voy a decir, pero creo que el Monstruos es una serie que ya tiene, ¿qué? ¿Más de 10 años? Cumple 10 años este año, exactamente. Exacto. Si te puedes saber de 10 años para acá, que ya teníamos, por ejemplo, Saga, una cosa así, ¿no? Que tenía también cierto nivel de horniness y todo ese rollo. Pero de 10 años para acá, o sea, como que sí le fue abriendo camino a otro tipo de series. Lovesick, por ejemplo, Sweet Paprika, donde, pues, portadas Not Safe for Work, que vienen en bolsetes para que nadie se espante, pero, o sea, como que sí se fue abriendo a más cosas Image Comics, ¿eh? Sobre todo Image, porque había otros lados en donde, pues, ¿cuál era la bronca, no? Boom era muy liberal, ahorita ya no tanto. ¿En serio? Ok. Pues Boom publicó Faithless. Ah, no, sí, claro, pero ¿por qué ya no tanto? ¿Qué ha pasado? Pues más bien ya no tienen casi tantos títulos horny, dude. Bueno, sí, buen punto. O sea, hubo un tiempo en el que era el staple de Boom Studios, ¿no? Y ahorita ya no. O sea, no, probablemente no es que haya algún mandato, ni mucho menos, pero lo que sí he notado es que más bien los artistas y los escritores que no quieren tantas barreras, ya no van por Boom, ¿eh? No sé si haya habido algún cambio allí o qué onda, pero se van más cosas como a Image, por ejemplo. Sí, a Dark Horse. Dark Horse, ¿como quién, por ejemplo? Dime, para anotar, ¿no? Es que en Dark Horse se fue, por ejemplo, ay, creo que esta serie de, ¿cómo se llamaba? Te voy a buscar el dato porque, o sea, te lo busco, te lo prometo, te lo busco, te digo en cuál es. Ah, pero también Distillery. Distillery, dude, they tried, o sea, la vara estaba muy alta, dude. Sí, Distillery, y ellos lo dicen, ¿no? Incluso tienen sus Thirsty Tuesdays donde te venden cositas así de hasta ahorita nada más Sobna, en fin, cada quien. Pero sí, también ellos lo abrazan y como que mucha gente más bien se fue para allá, ¿no? Pero, uh-huh. Pero bueno, Sobna. Ay, Dios. Están verdes, o sea. El día que hagan algo como Faithless, avísenme. Como Lovesick, no, ¿verdad? Mejor no. O sea, hay niveles. Una cosa es ser horny y medio cosas de horror. Y otra cosa es fucked up in the head como Luana Vecchio, a quien adoro, por cierto. O sea, de veras. Cómo me encantaría de veras poder conocerla en persona. Dicen que es una lindísima persona aparte. But that chick is fucked up in the head. Siento que es como conocer a Junjito, ¿no? No, pero dicen que Junjito es todavía todo lindo y pachón. Exacto, así. O sea, Junjito, ya ves que su obra es toda creepy, as fuck, y así de, oh, shit. Y que lo ves y es así de, se toma fotitos kawaii con orejitas de gato, o sea, así de... Sí, me recuerda como Henry Rollins, ¿no? Así de que todos imaginaban acá de cuando estaban en Black Flag, de ay, llega estos dos casi escupen fuego, no sé qué, y se presenta, ¿qué onda? Somos Black Flag, ¿no? Y Henry Rollins, que pues era él era muy introvertido, muy modosito en esos años, imagínate, ¿no? Sí, algo así, o sea, me cambian ese tipo de personas. Son fachones. Pero bueno, back to Monstres. Sí, se pone muy horny la cosa. Ay, mencionaste un personaje muy interesante que es Tuya. Tuya creció mucho tiempo al lado de Maika. Les tocó vivir. Hay un gran evento. Es un. Como para mí es. Podría ser. En mi headcanon podría ser un antes y después. Que es Constantine. Sí, la ciudad de Constantine. Que eso fue lo que detuvo la guerra originalmente. Que hubo un cataclismo ahí. Que ambos bandos, la Federación de Humanos y los Arcanics, pensaron que el otro era el culpable de ello. Hasta que los humanos dijeron, no, es que ustedes fueron, y entonces, como tiene un arma muy canija, nos vamos a parar, y los Arcanics era de, ah, sí, 100% de nuestra intención, ya le paren, ¿no? Pero ellos no eran no tenían ni idea, ninguna de las dos facciones tenía una idea exactamente de qué era lo que pasó. Pero bueno, nos enteramos que fue Micah. Por eso funcionaba el tema del pulpo interdimensional en Watchmen, ¿no? Es básicamente el pulpo interdimensional de Watchmen, pero en este mundo. ¿Qué es lo que pasó? Micah despertó al dios antiguo que traía en su sangre, a Sin, y literalmente era una bomba atómica el infeliz. Esa escena en la que básicamente Sin desata todos sus poderes de, oh, shit. O sea... ¿No te recuerda esa escena de explosión, por ejemplo, en Akira? Pero muchísimo, tienes toda la razón, ¿eh? Sí. Sí, con esa, con esa como bola negra que sale y que... dando de entender que es algo totalmente fuera de este mundo y no sé qué. Obviamente no se pasa como tercio de volumen Sana Takeda para que veas la destrucción de Tokio en ese entonces, pero casi, casi. Eso sí, es un bonito splash page, o sea, aprovechense, o sea, es una chulada, ¿eh? Pero bueno, en Constantine tenemos ese evento efectivamente, y ahí tuya y Micah vivieron pues, como prisioneras. Nos cuentan que pasaron muchos horrores. Y de hecho, algo que no hemos mencionado es que... no recuerdo si todo, hasta el volumen 6, pero los primeros 3, 4 volúmenes, casi toda la narración de Micah, que es nuestra narradora que nos va contando, son cartas, son misivas que escribe a tuya. ¿Eh? A veces sabiendo que no las iba a leer. Exacto, o sea, así de uff. ¿Pero qué pasó con Tuya a la larga? Tuya también creció y entró en la polaca, ¿no? Pero... ¡Hijo, sí! Se fue hija de su madre, de veras. ¡Ugh! Entró en la polaca y se convirtió en una figura que durante muchos números en los tomos, pues... yo creo que Micah no estaba bien segura de quién se trataba. Se llamaba la Baronesa. Una figura de gran poder que acaba haciendo alianza con la tía de Micah. Porque la familia de Micah es importante dentro del mundo de los Arcanics. Sí, exacto. Son kind of royalty, digamos, de alguna manera. Su tía es una heroína de guerra. Uh-huh. Es que es una de sus generales más condecoradas y sus peleadoras más letales. Incluso le dicen la espada del este. Ay, me encanta que les pongan nombres así, o sea... Eso suena bien awesome. Y es la gemela, o sea, y sí, su tía, pero es la gemela de su madre. Solo que mientras que su madre sí parecía 100% humana, que es una característica que heredó Micah, su tía sí tiene colas. Sí, sí es como de esos, ves que entre más colas tenía un solo era más poderoso, una cosa así, ¿no? Sí, exacto. Uh-huh. Nada más que es esa misma idea, pero en vez de zorro es lobo. O sea, es Micah Half-Wolf, ¿no? Ese es su apellido, se consideran a sí mismos como lobos. Esa es otra coincidencia que veo con Game of Thrones, porque lo ha dicho George R. Martin, o sea, en su saga los protagonistas son los Stark, los lobitos. Simón. Entonces acá tenemos Half-Wolf, medios lobitos. Pues para que no se vea tan copiado. También, mira, sí, yo creo que probablemente si vaya por ahí, pero también es porque los lobos en la historia de la humanidad los hemos reverenciado como, pues, como animales, sí salvajes, sí canijos, pero nobles. Nobles, porque andan en manada, se cuidan entre ellos. Exacto, o sea, como que vemos muchas de nuestras cualidades más sobresalientes en ellos mismos. Ándale, sí. O sea, vemos eso, ¿no? Vemos esa vida en grupo, vemos que cuidan de sus pequeños, cuidan de sus ancianos. Compartir esa responsabilidad entre todos. O sea, vemos esas cualidades que queremos de nosotros en los animalitos, entonces se nos hacen nobles. No así, por ejemplo, con los tristes leones, con los tristes pulpos, con unos dragones cochinos e incestuosos. No, nada que ver, ¿no? The long wolf die, but the pack survives, ¿no? Exacto, mundo. Y acá tenemos medios lobos. Literalmente, o sea... Pero son pachones, bueno, más o menos. Sí, eso sí le da mucha impulsividad a Micah. Y bueno, tú ya se termina metiendo con la tía de Micah, se casa. Terminan casando en un matrimonio todo político y feo, donde no se quería, a duras penas se respetaba, no confiaban entre ellas. Pero a la voz de, pues a la tierra que fueres, haz lo que vienes, pues resulta que no se tenía tanto asco, ¿no? Sí, tú ya, un fucker, ¿no? Pero... Sí, es así como que era tuya, de verdad, o sea, con la tía de Maika, santo Dios. No, sí, o sea, tan es así que en mi cabeza como que dije, bueno, entonces ya he olvidado a Maika, pero no realmente, o sea. Bien compleja la relación entre ellas dos, o sí. Sea, Maika no... O sea, a pesar de que llegó un momento, de hecho, en el volumen 6, ya para que entremos en ese volumen, en donde Maika sí se entera de oye, ya sé quién es la... O sea, quería saber quién era la baronesa y se entera de la peor forma. Encuentra a su tía y a tuya en la cama. Y es de... Ah, fuck. Okay. Pero Maika lo toma con cierta filosofía. Sí, hasta como que se va así, pues ahí te dejo, ¿no? O sea... Y obviamente, pues pobre tuya, es de... No, a ver, Maika, shit, no es lo que parece. Es pues, exactamente lo que parece, pero no es lo que parece, ¿no? I can't explain. No, you can't. O sea, no, o mejor aún, no lo intentes. Exacto, así déjalo, ¿no? Que, una cosa que no me he mencionado es que la mera existencia de Maika para muchas personas, para los grandes poderes, era un misterio. Su propia tía no sabía que existía hasta mucho tiempo después, hasta que le dijeron, casi casi cuando empieza el cómic, de oye, ¿qué crees? Tienes una sobrina, ¿no? Sí, ya. Oh, shit. Y la buscaban porque pensaban que ella tenía la respuesta de qué era lo que había pasado en Constantine y que les podía decir pues cuál era la superarma con la que detuvieron a la Federación. Maika, siendo la impulsiva infeliz que es, le dice en algún momento a su tía, pues no hay superarma, fui yo. La estás viendo, ¿no? Dices de, oh. Se supone que, imagino en la cabeza de su tía, ¿no? Se supone que te tengo que arrestar, pero ya no sé si siquiera tocarte. Sí, me das asco, ¿no? Y miedo. Un poquito de los dos, sí. Sí. Eso, asco y miedo, es un tema recurrente en Monstres, ¿eh? Sí, ¿sabes dónde vemos mucho el miedo? En tuya, pobre, digo, en esta, en Kipa, pobrecita, todo el tiempo aterrada. Todo el tiempo aterrada, la pobre. Maika conoce a su padre. Su padre es un infeliz. Es un caníbal incluso. Que ese es otro de los grandes problemas que tiene Maika. Ella no puede subsistir con la comida normal. Tiene que comer gente. ¿Sí? Su monstruo, sí. Bueno, no es suyo, pero más o menos. Tiene que comer gente, ¿no? Y si el monstruo no come, ¿qué creen? Maika se desnutre. Y eventualmente va a comer. Y así que mejor que lo haga cuando está consciente, ¿no? Sobre todo en los primeros números vemos qué es lo que pasa cuando Sin toma el control, sin tener totalmente el control, porque ¿qué es lo que hace un ser hambriento? Agarra lo primero que encuentra, ¿no? Sí. Pues se comía mucha gente a la que no debería haberse comido. Kipa constantemente termina por su vida de, no va a comer, ¿verdad? Ay, pobrecita. Y ya no, o sea, ya sobre todo en los números más recientes, bueno, el número 6, del TP6, digamos, ya no, o sea, ya no tiene miedo, sabe que pues, tanto Maika como Sin, pues ya son familia, ¿no? Sí, exacto, ya no, o sea, en un inicio le tenía miedo, de hasta después como que hasta le empezó a agarrar cariño al monstruo. Sí, sí, de hecho, o sea, es algo muy muy bonito de Kipa que, digo, es de las que tienen más cualidades dentro de este mundo, ella sí, pues le encuentra, o sea, encuentra cómo incluso ser pachoncita con el monstruo. Algo que también no habíamos contado es que hay un MacGuffin, que de repente se me olvidó que existe el MacGuffin, que es una máscara. Sí, la máscara de la emperatriz chamán, le dicen, que es una cosa, literalmente es una máscara, que en algún momento se perdió en el tiempo, pero es que decían que tenía poderes canijos y todo, y sí. Sí, de hecho, Maika en algún momento se pone una parte de la máscara, hay otra persona que se pone otra parte de la máscara y la consume. O sea, sí está muy canijo ese artefacto, pero eso es algo que de repente, y mira que me eché los volúmenes de corrido del 1 al 6, de repente decía, ¡ay, la jija máscara! O sea, de repente se me olvidaba que existía ese elemento, porque hay tanto lore y tanta cosa que le metió Marjorie Liu que decía, ¡ah, de veras, la máscara también juega! ¿No? Sí, y es justamente en el momento en el que hay cuatro pedazos de la máscara y Maika ya se hizo de dos. Y es cuando se pone la jija máscara en donde hay algún elemento ahí chistoso en el que despierta a Sin. O sea, Sin ya estaba despierto si quieren, pero hagan de cuenta que se vuelve Venom. Ajá, sí. Uy, que por cierto, ese diseño ya de Maika en ese God Mode, algo así, está increíble, ¿eh? Que hay dos versiones. Es como que el Demon Mode, que es cuando todavía es más bestia y se ve más canija y es de tu cosa. Y ya cuando deja de pelear consigo mismo y con el mendigo monstruo que trae adentro, que queda así como que en su armadura, de literalmente una diosa, es de holy shit. Alguien vio muchos videojuegos y anime para hacer esto, ¿verdad? Sí, sí, se nota, o sea, cañón la influencia hasta de, no sé, vio la película Tron, o sea. Hay muchos diseños de mechas ahí. Hay una parte muy padre del, que no sé si venga en los TPs, pero al final del volumen hardcover, hay muchos de los diseños que se echó Sana Takeda para llegar al diseño final de varios personajes. Me acuerdo mucho, por ejemplo, de la armadura que utiliza la tía de Maika. Ah, la que parece como un zorrito, ¿no? Como, bueno, como un lobo, pero tiene como... Un lobo y con unas cosas que le están flotando por atrás y demás. Para llegar a ese diseño que ya se ve súper anime y lo que quieras, hay unos dudes que se ve todavía más, ¿eh? Sí, sí, creo que en el TPB, creo que en el 4 o 5 sí viene ese extra. No todos traen extras, eso debo decirlo, los TPBs no todos traen extras. El volumen 6 no trae nada, ¿eh? O sea, simplemente es que son un friego de páginas. Yo creo que se hubiera hecho muy caro. Bueno, eso sí. Pero sí, creo que el 4, el 5, sí. Y justo venía ese diseño que dices, que la verdad se veía mucho más anime. Yo creo que llegó al diseño correcto para que siguiera pareciendo algo muy fantástico. High tech, pero low tech al mismo tiempo, porque la época en la que estábamos, pero al mismo tiempo se ve otherworldly. Muy bien hecho, ¿eh? A mí me hubiera encantado estar ahí de metiche viendo cómo Sana Takeda y Mario Liu rebotaban ideas de cómo hacer ese diseño, ¿eh? Sí. A lo mejor simplemente Mario le dijo, go ape shit, ¿no? Y es Sana así de, sí. I can do that. Ya, yeah, absolutamente. También quería mencionar otro personaje. Ah, el Tigre Toño y su hermano, los... Sensei Casey. Oh, son la onda esos, ¿eh? Los hermanos Kimura, ¿no? Los hermanos Kimura. Insisto, no soy furro. Me caen bien los furros, pero no soy furro. Pero esos dos, o sea... No quiero que suene que estoy acusando a la señorita Sana Takeda de ser furra, pero... Como que le echó muchas ganas a su diseño. Yo lo veo así, carnal. Son como los Henry Cavill de los Tigres, dude. Más o menos, sí. Sí, o sea, si pueden imaginarse a Henry Cavill en Tigre, son esos. Y aparte, o sea, el cómo los viste Sana Takeda. Ajá, toda la elegancia. Sí, yo quiero un traje así. Sí. Me sorprende un ojo de la cara, pero de veras, no, stylish as shit, ¿no? Que son sus padrinos de Maika, o sea... No, son padrinos de Maika, y en algún momento, si esas vamos, era el papá adoptivo de Maika. Sí. Ahí sí, el uno de los tigres, porque tiene un pasado muy sórdido que no nos enteramos todavía bien qué onda. Solo uno de esos hermanos que es un tigre, pues, digamos, normal. Un tigre como más, más que quedó más palidito. Uno es bengalí y otro es tigro, ¿no? Sí, exactamente. Y el que es como bengalí, ese no habla y le falta la cola. Y que le falte la cola a un arcani que en este mundo está cañón, ¿eh? Representa muchas cosas. ¿Eh? Entonces, pues así como que algo pasó con ellos, ¿no? Pero el otro, el que sí habla y es pachón y demás, ese es el que en algún momento terminó metido con la mamá de Maika. Sí. Sí, literalmente así de su velado fetiche del autor. Nada velado fetiche del autor, más bien. Pero juegan un rol súper importante como personajes de apoyo. Son los que hacen de repente que se mueva mucho la trama, quien le dan mucho. Quien te explicas, le dan muchos recursos a Maika con lo que te explicas de, ok, con eso se mueve del punto A al punto B. Uh-huh, exacto, y tiene mucho sentido porque son navegantes, son comerciantes, son mercantes. Y controlan rutas marítimas que son clave para todo este universo, ¿no? Sí, sí, son mercantes, sí, piratas. Básicamente son piratas. Básicamente son los canijos. Son como la Yakuza también, ¿eh? Pero tienen un frente legal, se supone, ¿no? O sea, ya sabes. ¿No? Es que con pura gente linda se metía Maika. Pero Maika sí los quiere. Oh, a ellos, para que vean si los quiere. Es de los pocos por los cuales tiene respeto y cariño, ¿eh? Sí, y cuando se entera en algún momento de que, pues, su padrino, Sensi, que sí, ella sí sabía, él sí sabía al respecto de su madre y de que más o menos qué había pasado y todo esto, y que no le había dicho a Maika, pues Maika se siente ofendida, o sea, literalmente sí le duele, pero ese sí es de, o sea, pues sí, pero no te podía decir porque se lo prometí a tu mamá, ¿no? Y como que agarra la onda, ¿no? O sea... Sí, eso en su momento sí se siente fuerte, sobre todo porque Maika sí ves... Si ves que Maika al principio actúa como que así de, pues no te hablo, ¿no? Pero ya te das cuenta de que sí le dolía, pobrecita. Sí. También había alguien más, había otro detalle que quería mencionar. Espérame, Stacy. Ah, sí. Hay otro personaje que también a lo largo de la historia conocemos y que va cambiando tu percepción del mismo. En mi cabeza es un poco el señor Piccolo de esta historia, que es Lord Corbin. ¡Corbin! Es otro Arcanic. Ese es el Obsidian Darkness de los Arcanics. Ah, sí, porque es un cuervo con alas negras. Entonces, ¡no, hombre! Alguien proyectó sus fantasías adolescentes, ¿verdad? Pero... ¿Marjorie? ¡Ey! Todo cool, oscuro acá. O sea, todo el Dark and Handsome y todo. Todo el Dark and Handsome. Es por eso que te digo que Marjorie así de... Marjorie, tu esposo no lee el cómic, ¿verdad? O lo hace y tienen sesiones interesantes, ¿no? Pero... O lo hace y se siente inferior. Así de verdad, ¿te gustan así? Ah. No, qué bueno, ya no, Marjorie Liu ya no tiene presencia en redes sociales ni en internet, Dios la bendiga, por supuesto. Pero recuerdo haber visto una foto de ella y su esposo, y su esposo es como que el abogado más cool de toda la maldita historia, ¿no? Es como que, fuck. Ah, es abogado, ok. Pues Marjorie Liu es abogada. Ah, sí, es cierto, tienes razón. ¿Quién nos diría? Se graduó con honores en una escuela acá, prestigiosa de Estados Unidos, la fregada. Que cuando le dijo a su papá, no, voy a dedicarme a eso de escribir. Su papá sí fue así de, no, deshonor para tu vaca, ¿no? Sí, es cierto, que empezó a escribir cosas, o sea, novelizaciones de Marvel, ¿no? O sea... Originalmente era una, le encargaron, o sea, escribió un pitch, una historia de romance entre todas las cosas. Una historia original, y en algún momento, no me acuerdo qué editorial, le dijo, órale, va, te lo publicamos, ¿no? Le gustó, se vendió más o menos, y le encargaron otros tres para hacer una serie de libros de romance. Y ahí fue cuando empezó su carrera. Ya hasta después llegaron las novelizaciones de historias de Marvel, que más bien eran historias originales en novela. Cierto, cierto. Que creo que quien la jaló fue Akira Yoshida, No, ella menciona el nombre, pero no me acuerdo quién fue. Ahorita te diría mentiras. Hay una entrevista muy buena con ella en un podcast de Image que Image tiene, y ella habla al respecto de cómo entró a Marvel. Fue otra persona, pero sí fue un editor, no me acuerdo quién fue, pero sí fue un editor que le dijo, oye, hay un espacio aquí para hacer pues, novelas de Marvel, ¿quieres entrarle? Y le entró, ¿no? Y en algún momento ella se enteró de que había oportunidad de escribir cómics. Y fue otra vez con este editor, no me acuerdo quién fue editor, a ver, todos a ver. Y dijo, oye, quiero escribir cómics. Ok, ¿cuál? El que tengas, ¿no? Es cuando le dieron X-23, ¿no? Es cuando le dieron X-23, sí. ¿Qué, cómo se llamaba el artista? No, antes de Sana había un artista, no me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo, no me acuerdo. Nick Cho, Brian Cho, no me acuerdo. Que es, creo que es filipino, me parece, no me acuerdo de su origen. Pero por ahí en un video que hizo este artista decía que cuando le dieron X-23 que lo emparejaron con Marjorie para hacer el cómic, le dijeron, oye, ¿quieres trabajar para Marvel? Sí, claro. Oye, bueno, ¿conoces un personaje que se llama Wolverine? ¡Ah, por supuesto! Y cuando le dan, bueno, es esta. Ah. Y después le encantó. Sí, es más o menos la misma reacción que todos tenemos cuando conocemos a Laura, ¿eh? Como que, ah. Sí, queremos más Sneak, Tigaras y no sé qué, Ten. Ya la conoces y es de, no, siempre sí está bien, gracias. Sí, fucking ace, sí quiero más, ¿no? Sí, es todo. Digo, a mí es lo que me pasó. Y le pasó al artista, dude. Es ok. Pero mira, funcionó. ¿Quién lo diría? Funcionó. Ya después de, ahí es donde se empezaron a emparejar Sana y Marjorie, ¿no? En X-23, creo. Fue la primera vez que se conocieron, ¿sí? Mira. Que te digo que de Sana tengo ahí ese cómic escrito por Akira Yoshida. Con su arte así de bien de principios de los 2000, ¿eh? Sí. Sí. Sí, no. ¿Qué te digo? ¿Cómo evoluciona su trabajo? Pues sí, gracias al cielo. Sí, de veras, si un día te voy a enseñar ese cómic y ves lo que hacen Monstres, no, pero, o sea, dije, evolucionó cañón, ¿eh? Sí, tan solo de lo que veías en este, en X-23 a este Monstres, nah, pues es enorme. Sí, sí, sí. Como Sin, enorme como Sin. Más o menos. Sí. Entonces decíamos de Sensi, que tienen todo ese rollo. Lord Corbin. Lord Corbin, te digo que fue cambiando mi percepción de él. Empieza siendo muy villanesco, después una suerte de aliado. Después tiene sus propias tragedias. Eso me encanta también, que a lo largo de la historia vamos... Sí seguimos el hilo de Micah Half-Wolf y su jornada y lo que tú quieras, y Sin y todo el rollo. Sí, eso es central. Pero... la verdad es que, al igual que como en novelas como A Song of Ice and Fire, de repente tenemos números dedicados a Kipa, números dedicados a Lord Corbin, números dedicados a Master Rain, y tienen sus propios arcos de historia, igual o más interesantes que el de Micah, ¿eh? Eso es lo que le hace una gran historia, dude, que no... no escatiman esfuerzos en crear personajes y todos interesantes. Ay... que me disculpe ahí Brian K. Vaughan, ¿no? Es un gran escritor, está haciendo uno de los cómics más maravillosos en la historia, que es Saga, por supuesto. Pero no todos en Saga son interesantes. Sí, no todos. De repente dices, ah, bueno, ¿y qué pasó con Hazel, no? Sí, o sea, miren, llega un momento en el que The Will es de otra vez tú, ¿no? Sí, cuando al principio me gustaba mucho el personaje, me sigue gustando, pero de repente dices, ¿you again? Sí, o sea... pues ni modo, pasa. Pero no así en Monstres, ¿eh? Ahí es más bien al revés, es de, ah, tú, ya después conforme empiezas a conocer al personaje, le dedican tiempo y ves pues, más o menos por dónde se mueve y qué es lo que hace. Es de, oye, ¿y dónde dejamos a fulano, sotano y perengano porque quiero verlos más? Sí, no me acuerdo qué fue el volumen 4 o 5, que tocamos muy poco de Micah, ¿eh? Y pasamos más tiempo, creo que con Kipa y con Ren y con Lord Corbin. Sí, me parece que fue. Sí, es el 4 o el 5, porque ahí es donde se da otro parteaguas, que es el sitio de una ciudad que se llama Ravenna. Uh-huh. Ándale, exacto. Y durante ese sitio, los que más participan son Corbin, Kipa y Ren. Micah, pues al final. Sí, exacto. Más bien vemos todo desde el punto de vista de ellos. Es una... ¿cómo dices? Es un parteaguas. Hay una gran batalla. Hay mucha tragedia del lado de Kipa, por ejemplo. Pero bien. Sí, la dejamos de ver un buen rato a Micah. Y ya creo que en el quinto volumen es cuando otra vez retomamos y con todo, ¿eh? Sí, porque es de cómo resolvemos este mendigo, este sitio, ¿no? Y una vez que acaba el sitio de la ciudad de Ravenna, que yo no sabía, Ravenna es un nombre de persona, ¿eh? Ah, ok. Oh. Común más o menos en Asia del Este. Suena. Ah, ok, ok. ¿Y dónde está situada la historia? Claro. Bueno, no en Asia, no, pero sí. ¿Dónde está basada la idea, no? En Asia del Este, exactamente. Sí, yo cuando me interesa me quedé. Porque muchas ciudades en la historia de las publicaciones de fantasía termina por ser nombre de personas. Curiosamente, igual un detalle curiosísimo es que. Tanto aquí como en Conan, hay muchos michoacanos. Ah, sí, porque hay Zamora. Hay Zamora en esas dos historias, hazme el favor. Y con Z, Zamora, sí. Y tal cual, sí, sí, sí. Y dije, mira, aquí también hay coincidencias con Conan y con Michoacán. Y con Michoacán, ¿no? Pues, ¿quién lo diría? Sí, la verdad, esa construcción está fantástica. Pues el último volumen, fíjate que el último volumen tuvo algo, el 6, que es pues ya el entrando más al más reciente, tuvo una curiosidad, que pararon la historia, yo creo que muy a propósito, que termina lo del sitio de Ravenna, y pararon la historia por dos números, de hecho no son dos números, o sea, son una miniserie spin-off de dos numeritos, escrita por Marjorie, dibujada por Sana, o sea, básicamente son capítulos, pero como que no quisieron hacer como que fueran dos números de flashback, ¿no? Sino que fueron una pequeña miniserie independiente, que son historias, una es la historia de la niñez de Kipa y otra es de la niñez de Micah. muy buenos números. Y sabes una cosa, o sea, creo que era muy importante meter ese respiro para todo lo que venía en el resto del tomo 6, ¿eh? Es cierto, eso es cierto. Y fíjate que esos números están recopilados en los TPs. Sí, el tomo 6 bien, empieza con esos dos números. Qué curioso, creo que aquí más bien, así como lo dividen en el hardcover, tendré que revisarlo, pero creo que como viene la división, más bien termina el 5 con esos dos. Ah, ¿sí? Ok, qué curioso. Perfecto, es lo mismo, ¿no? Sí, sí, pero sí, Talk Story se llama la miniserie, de dos numeritos. El origen de Kipa y el de, bueno, no su origen, pero su historia de niña y la historia de Micah. Y, oh my God, la historia de Kipa de veras es sufrirle y sufrirle. Tenía una hermanita a la que no querían porque pues, era producto del Sancho. Y, Sí, era una media hermana nada más. Y como que, shit, no, está del carajo, de veras. Y te digo, y fue un respiro bastante interesante. Y la de Micah es aparentemente una historia muy bonita porque la ves siendo una niña feliz. Y eso es lo que le hace tan triste a la historia. Porque la vemos, creo que la única época donde sí era pachona y linda y se la pasaba bien. Y terminan esas dos, te digo, en el TP6 terminan esas dos historias. ¿Y en qué nos encontramos? En la infidelidad de tuya. Sí, bueno, decía, oh, fuck. Entonces, ahí empieza, propiamente retomamos la historia actual de Micah y todo, en un punto muy bajo para la pobre, ¿no? Bueno, que hay que decirlo, ¿no? No es que tú ya hayas sido infiel, ¿no? No estaban emparejadas. No realmente, pero pues... Pero hay que tener muy poca mamá para meterse con la tía de alguien, ¿no? Y mira, no es que le haya sido infiel, pero la reacción de tuya es de, wait, I can explain, ¿no? Ah, ok. Eso es un excelente punto. Así de, no, you can't. No, no you can't. Please don't. Y el resto del número tenemos el regreso de, bueno, ahora, la aparición en la tierra de su abuela, de la abuela de Micah, que ella sí es una Arcanic, así, 100%. Es una de las antiguas, de hecho. Antiguas, es cierto, sí, lobita por todos lados, ¿no? Que el diseño es chulísimo, me encanta, muy elaborado. Me imagino el pain in the ass que hacer dibujar ese personaje. Uf. Pero... Sí, parece que todo... Fíjate, cuando llegó ese personaje en el tomo, dije, ok, eso se va a poner interesante, ok, va a dar algo de guerra. Se vuelve una especie de antagonista muy cañón, ¿eh? Sí, porque ella siempre... que es algo que es canijo también dentro de los propios Arcanics, ¿no? O sea, todo el mundo dice que pues, están siempre... O sea, consideran que hay una sola facción de los Arcanics y que todos son amigos entre sí y todos conspiran contra los humanos. No, realmente. Los antiguos, los que son los que originaron a los Arcanics, no los quieren mucho, ¿eh? No, no, realmente los ven como algo menor. Así que hasta para eso hay problemas. Y es donde entonces Micah tiene que primero ponerse la máscara, ponerse en su modo más Venom, pelear contra ella, que pues no le va muy bien, que digamos, porque es bastante poderosa, y es cuando tiene que entrar en God Mode, cuando se pone su, digamos, su armadura divina y es el diseño más perrón, que, o sea, es fantástico ese diseño que se aventaron, ¿eh? Hay un comentario muy padre que una vez que Micah logra derrotar a su abuela, pues, o sea, sin matarla, aparte, ¿no? O sea, sí. Lo cual es bastante difícil. Que si, no me acuerdo quién lo hace, si Corbin o Micah, de, oye, ¿y todos los Arcanics son así de poderosos? Pues sí, si quisieran, o sea, los antiguos son así de poderosos. Si alguno de ellos quisiera realmente ayudar a los Arcanics, iba esta solita contra toda la Federación Humana y los barría, pero no lo hacen. Pero no quieren. Es de, oh, shit, qué poca. O sea. Sí, o sea, bueno, insisto, ven a esos híbridos como algo menor, ¿no? 100% es por eso. Y el tomo termina pues, en una nota muy baja. Bueno, no baja en cuanto a la historia de que esté mal, sino nos dejamos en un gran conflicto entre tuya y Micah. Y traición, mucha traición. ¿Cuánta traición? Toda. Y duele verla, ¿eh? Y duele verla porque parece que Micah y tú ya se habían reconciliado, ya estaban en el arrumaco, todo pachón. Y no, tú ya envenena a Micah. con un veneno. Porque ella, en su cabezota, Maika es demasiado poderosa, demasiado incontrolable para que ande ahí manejando por el mundo. Entonces, los Arcanix, para sobrevivir y ganar esa guerra, necesitan una de dos: controlar a Maika, lo cual nunca va a pasar, o matarla, ver qué tiene adentro y hacer armas con eso. Que es más o menos lo que pretendía. Qué poca. Y fíjate, se pone en acción un plot device que mucho tiempo del cómic estaba, que era un veneno. Un veneno que era capaz, pues, de debilitar a Maika y a Sin. Y no lo habíamos visto usarlo. Hay varias oportunidades donde Lord Corbin tiene oportunidad de usar ese veneno. Donde Ren tiene oportunidad de usar ese veneno. Y tiene que ser tuya quien al final se lo aplique. Así de, oh shit, man. Sí, o sea, la que sí quería, la que sí confiaba, entonces, sí duele, ¿eh? Sí, estuvo... No me veía venir esa parte, de repente en las últimas páginas dije, no va a ser esto, sí, lo va a hacer. Digo, obviamente no creo que Maika se vaya a morir, pero quiero ver qué va a pasar cuando vuelva en sí misma, ¿eh? O sea... ¿Y qué va a pasar con tuya? O sea, ¿qué... ¿Hacia dónde va a llevar esa... amistad llevada a tragedia, ese romance llevado a tragedia? Se va a poner feo, ¿eh? Digo, no, también, es tan difícil matar a un villano como matar a un héroe. Uh-huh. No creo que Marjorie Liu se vaya por la fácil de simplemente Maika despierte y diga, ¿qué crees? Siempre sí tengo hambre de gente y tú eres gente, así que vénganos tu reino. No creo que se vayan a tronar a tuya, pero si yo fuera Marjorie Liu, en fin. Wow. Oye, pues no había notado, pero sí le hicimos un recap bastante completo de estas facciones y todo lo que pasa en el mundo de Monsters, Lo único que nos faltó tocar más fue acerca del padre de Maika y lo que pretende, que es, pues básicamente él es el Illuminati. Ah, sí, él se supone que él está detrás de todo. Él creó la corte de la sangre, de Blood Court. Como para que si se matan entre ustedes, lo que quede lo vamos a gobernar nosotros, ¿no? Ay. Y el gran problema es que tiene la inteligencia y el poder para respaldar sus palabras. Al grado de que incluso Sin le tiene miedo. Porque alguna vez él iba a fundirse con Sin o algo así, pero creo que lo rechazó, no sé cómo estuvo, pero... La mamá de Maika se lo robó. Exacto. Entonces, hija de tu madre, no problema. Y entonces, pues, sí, también, o sea, no conforme con tener ese enorme conflicto entre humanos y Arcanics y no sé qué, y tienes hasta infeliz. Que claro. Le dicen el Witch Doctor, por cierto. Jugando su propia agenda, y que volvemos al mismo, es caníbal. Es caníbal. Y tiene la única cualidad redentora, adora a su hija. La adora de una manera muy honesta, Sí. Y Maika lo odia. De una manera muy honesta. O sea, es que tanto su papá la adora por lo que es, porque eres caníbal, porque eres una cosa, porque no eres ni arcánica, ni humana, ni nada. O sea, por eso la adora. Y Maika lo detesta precisamente por eso. Y hay una cosa que no había mencionado. Maika tiene una media hermana. Ah, es verdad. No me acordaba de eso. Tienes razón. Que simplemente no la hemos visto todavía. O sea, sí ha salido en cuadros, ha salido en panel. Pero no la hemos visto todavía, simplemente la conocen como The Beast. Y el papá de Maika cada rato está en comunicación con ella, y más de una vez le dicen que, o sea, el padre de Maika, así como Maika es de poderosa, se refiere a su otra hija como, tú eres mi carta del triunfo. O sea que cuando la conozca, o sea, cuando ya entre en juego el asunto, eso se va a poner... Eso se va a poner feo, te juro que ya quiero verlo, ¿eh? Ah, y otra cosa también... ¿Ves que Maika perdió el brazo? Bueno, se lo ha ido comiendo así, ¿no? Sí, básicamente. Su papá le construye un brazo mecánico. En este mundo hay prótesis mecánicas, o sea, funcionales y todo. O sea, altísima tecnología retro, ¿no? Es algo poético, en una manera muy, muy fea, que su padre, que tanto ama a su hija, le construya eso pues para facilitarle la vida, y ella lo tiene que recibir muy a su pesar porque no le preguntó. Pero a la vez sí le funciona, entonces... Creo que ese brazo mecánico para mí representa esa... Lo compleja que es la relación padre-hija de ellos dos, ¿eh? Sí, porque también Maika sí lo usa, ¿eh? Sí, por supuesto. No, no es como que de, ah, no quiero nada de ti, viejo horrible. No, sí lo utiliza. Entonces, una bonita representación de lo complicados que son ellos y todos, todos los personajes en Monstruos. Fíjate que creo que el haberle puesto ese brazo mecánico responde también a la necesidad de la historia y del dibujo, ¿no? De, oye, necesitamos hacer, pues, que sea más competente esta, ¿no? O sea, y sin el monstruo. Bueno, sí, supongo. Pero ya era canija sin el brazo, ¿eh? Pero ¿sabes qué? Es más difícil dibujarlo. Bueno, sí, al grado de que una de las grandes, pues vamos a decirlo tal cual como es, pifias de arte en Monstres, es en el número uno. En algún momento se le olvidó a Sana Takeda y dibujó magia con dos brazos. Así de, ups. Sí, de, ups, sorry. Exacto, y es que en algunas escenas de ya más de acción y todo, es más difícil hacer que tu protagonista interactúe cuando tiene un solo brazo. Tienes que acordarte cuál no tiene, tienes... O sea, no puedes... O sea, no puedes decir de manera random voltearle la para que no se agarre una espada, una pistola, lo que sea, y sea el brazo equivocado, cosas así, ¿no? Fíjate que no lo había pensado, pero tienes la boca atascada de razón, ¿eh? Así que yo creo que Sana le ha de haber dicho, gracias, ¿no? Gracias, ya puedo dibujar normal. Dale, ya nomás me acuerdo de ponerle sus cositas tecnológicas y ya está, ¿no? Santo remedio. Wow, qué delicia, qué rico mundo que creó Marjorie Liu y Sana Takeda, que crearon juntas, que han compartido durante ya 10 años. No puedo creer que empezamos a leer esto hace 10 años. Es más, tú tienes el número uno oversize, ¿no? Sí, claro, que es como de 70 páginas y se pregunta, oye, ¿por qué tan grande? Ah, es que Marjorie no supo dónde cortarlo. Sí, o sea, el primer TPB son como 3 números porque viene ese, ¿no? O sea, sí, básicamente. Sí. Ahí lo tienes, o sea, desde hace 10 años que hemos estado leyendo esta historia y pues todavía falta, o sea, se ve que la historia va para rato, digo, no he leído los siguientes 3 volúmenes. Ahorita me parece que sigue en pausa, ¿no? Creo que no han avanzado más, ¿no? No, ya regresó. Ah, ya regresó, qué bien, ok. Sí, sí, sí. Ya otra vez andan ahí dando guerra. ¿Ya más de 50 números? Van, es más, ahorita te digo, por aquí tenía el dato este... Para que no digan que los ando cuenteando. Monstres. Pues ya van 57. Wow. No, ya suenan, ¿eh? Uf, son un resto. Pues sobre todo para las épocas en las que vivimos, ¿eh? Sí, sí, sí. Que cada rato son relaunches, reboots, etcétera. Y aquí la serie va a su ritmo, bien. Va bien. Se va interesante. Con el nivel de arte que no ha caído. O sea, un cómic redondo, ¿eh? Sí, es de esos grandes, grandes cómics que tiene, ya no digas así más, sino la industria. Es un triunfo que exista. Santo Dios, cómo me considero afortunado de vivir en esta época donde puedo leer algo así como Monstres, ¿no? Hace 20 años esto no lo hubiéramos visto. Sí, totalmente. Y fíjate, hace 20, no hace tanto tiempo suena, pero hace 20 no era fácil ver incluso este nivel de, pues de sincretismo entre una estética... pues quieres más orientada al manga, más para otro tipo de público, y con una historia tan densa, no era algo que pudieras ver, ¿eh? No en el mercado americano. Había muchos intentos por trasladar la magia del manga al cómic occidental. Así salió. Exacto, y ahora tenemos a... ¿Cuántas cosas de Toonami siguen existiendo? No, pues creo que no mucho, yo nada, ¿no? Bueno, de Toonami ya no, pero había una iniciativa en Marvel que era más o menos de eso. Solo hay un cómic que técnicamente existe todavía de esa época. ¿Cuál? Runaways. Bueno, sí. El único. Y como personajes, pues ahí sigue Araña, ¿no? Sigue Araña, ya no está, tiene el mismo protagonismo. Están los Runaways y se acabó. Sí, Tsunami se llamaba, Tsunami, creo que era. Tsunami. Sí, sí, sí. Y luego estuvo lo de Stormbreakers, pero ese ya fue como otro rollo. Ah, ese fue otro rollo, sí, ese es otro asunto. Pero, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando tímidamente que invitaron aquí a Samilla a dibujar unos arcos ahí en X-Men y pues salió como salió, ¿no? Salió como salió. No es que se vea feo, pero pues no salió muy bien. Sí, no. También DC lo intentó cuando invitó aquí a Samilla a dibujar un cómic de Batman. Pues... Pues ahí está. Sí, no lo dejaron hacer un manga de Batman, que ya después lo haría, ya después Marvel DC lo harían, ¿eh? Hagan sus cosas mangosas, ¿no? Y háganlo padre. O sea, y ahora tenemos gente como Sana Takeda haciendo esto, tenemos a Peach Momoko haciendo sus cosas en Ultimate X-Men, y todo funciona, en diferentes estilos y funciona. Que eso, eso es... digo, si ya nos interesa esto, pues adelante, lléguenle, ¿no? Ya acabamos como otras, pero... Fíjate que ese yo creo que es una de las cosas que, aunque van bien, siento que todavía queda mucho a deber el cómic de occidental en ese sentido, ¿sabes? En género, sobre todo, yo creo. Sí, en género, sin abrazar estilos. Estilos, sí, como creo que apuntas bien. No nada más me refiero en estilos de dibujo, sino en estilos de narrativa, ciertos tipos de géneros, evidentemente. Va bien, o sea, se ha logrado integrar muchas cosas de otros lados, pero todavía es muy insular. Siento que todavía es muy insular. Por lo menos ya hay proyectos chonchos, o sea, ponerle X-Men a una historia de... a un horror manga, básicamente, lo que está haciendo Peter Moko, es más un gran logro, ¿eh? Sí, de verdad, es un logro, es un triunfo y está canijísimo. Digo, vamos bien, siento que todavía falta. Sí. Pero sí, o sea, con Monstres, aparte es un arte precioso por donde lo quieras ver, o sea, te puedes pasar horas viendo cada página, ¿eh? Por la cantidad de detalle. Es un arte muy diferente, por ejemplo, el de Peach, que también tiene sus complejidades, pero ese es un arte tan rico, tan difícil de ejecutar y hacer que funcione y que narrativamente te funcione. Está muy cañón lo que hace Sana Takeda, ¿eh? Es muy complejo, es muy complicado, es muy bonito. quizá para... No sé si para bien, para mal, pero pues le tocó trabajar con alguien como Marjorie Liu, ¿no? Haciendo esta historia. Estoy seguro que ellas encantadas de tener esta oportunidad y esta chamba y lo que quieras, pero siento que hay una parte de Sana Takeda que sí es de, ay, Marjorie, menos ideas a veces, ¿no? Dos rayitas menos, ¿no? Y a lo mejor a veces al revés de, oye, si le metemos más de esto, bueno, a ver. Ay, lo dice Marjorie, ¿eh? Sí hay mucho de monstruos, sobre todo en la parte de, o sea, ya ni siquiera en la artística, de repente en el pacing propio de los capítulos, de los números, que pues por petición de Sana Takeda es de, ay, creo que lo tengo que cortar en otro lado, o meter meter esta otra cosa que iba a meter en otro arco, mejor meterlo aquí, o sea, hay mucho de eso. Qué padre, porque eso te habla mucho de ese, del trabajo colaborativo, que es hacer un cómic, cuando es un escritor y un dibujante, un escritor y una dibujante en este caso, que haya ese ir y venir, eso es muy natural en ese medio del cómic. Y eso te habla mucho de, pues, esa sinergia que hay entre ellas dos, trabajando de tanto tiempo, ya con tanta experiencia juntas, con esa amistad que se ve que se tienen. Está súper bien. La verdad, por eso es que salen cómics como este. No vería ahorita, honestamente, a otra artista cubriendo a Sana unos números. O sea, si algo sí sucede por un tema, esperemos no pase, ¿no? De salud, o vete a saber. Sería difícil. O sea, para mí creo que hacer Monstres es sinónimo de ellas dos. Y esperar a que llegue un nuevo arco, lo que sea, vale absolutamente la pena, ¿eh? Fíjate que es tan inseparable como decir Brian K. Vaughan y Fiona Staples en Saga, ¿no? Sí, exacto. O sea, si me pones a alguien más, híjole, sería difícil, ¿no? O como decir Stepan Sejic más Stepan Sejic más Stepan Sejic para Sunstone. Sí, exacto. Sí, no funcionaría. Exacto, imagínate que Stepan Sejic le diera a escribir, el guionista se le dé a escribir a dibujar a alguien más. Es difícil, ¿eh? A lo mejor a Linda. Pues sí, es la primera opción que pensé. Así de, solamente así, ¿no? Así de mi amor, oye, vas, mi vida, ¿no? ¿Qué crees? Me ganó la fiaca, ¿puedes ayudarme con un poquito de Sunstone? Bueno. Que hay ciertos paneles que me atrevo a decir que sí hay más Linda Seji que Stefan, ¿eh? Cuando lees ¿cómo se llama este? Ponderworld. Ajá. Sí, siento, veo mucho que es de, ay, creo que aquí alguien le ayudó a su viejo, para terminar Sunstone en algunos lados. ¿Verdad que sí? Sobre todo en Ponderworld. Dicen que también en ¿cómo se llama el otro, el del científico loco? Bloodstain, ¿no? El de Bloodstain, dicen que también de Bloodstain, pero nada más leí el primer volumen, no tengo todo el contexto, no sé decirte Ponderworld si lo he leído más. Y sí, digo, hay momentos en donde digo de, ay, esto me recuerda mucho a cierta, Dominatrix de pelo negro y lacio que vi en otro lado, ¿no? También en este, ¿cómo se llama este? Fine Print, que hay una participación de personajes que ves en Ponderworld, dices, ok, esto me suena a que alguien le echó la mano, ¿no? Literal sale Hades. Sí, exacto, así de, Come on, pero, digo, solamente, ¿no? Pero digamos, alguien que no sea dentro de los Magic, ponerse a hacer algo de Soulstone, I don't know. Sí, sería muy raro, francamente. Y mira, la verdad que a veces que vivo con el temor que eso pase porque es un proyecto bien largote, ¿eh? Pues sí, está canijo. De veras que sí, ¿eh? Pero así es esto. Y qué bonito. Como dices, qué bonito que vivamos en esa época en la que podemos ver ese tipo de proyectos, cada uno con sus voces distintas, con sus formatos distintos, sus temas distintos, pero que visualmente son únicos y que dices, esto es Monsters, esto es Sunstone, esto es... Ponderworld, etcétera, y que tiene su propio sabor, eso está fantástico, ¿eh? Sí, es una época dorada del cómic, ¿eh? Hay que apreciarlo, de veras. Sí. Y pues yo creo que con eso llegamos al final de este review catch-up, básicamente un catch-up de Monsters. Prometido que el siguiente volumen no nos vamos a tardar tanto, y ahora sí vamos a hablar propiamente del volumen, pero necesitábamos este catch-up, dude. Sí, era súper necesario. Mira, si Major el libro necesita para escribirlo, me queda muy claro que necesitábamos para retomarlo, ¿eh? 10%. Y pues bueno, no nos quedamos que decirles que lean más cómics. Sí, lean más cómics de Monsters porque está pachón. Si no, se los va a comer sin. Y no queremos eso, ¿verdad? Así que, pues no queremos decirles que gracias. Totales. Hasta la próxima.